por despecho. Un poco más de comprensión, un segundo más de tiempo. Y desató la estampida. La conciencia es traicionera. Soportar. Contaremos la distancia en busca del antídoto. Muy seguro de uno mismo, el orgullo arremete en instantes indebidos. La conciencia es traicionera. Varios palos son por soportar. Daremos la distancia.